y mis años no se llevan por igual. Pido al cielo tu sonrisa, no me faltes nunca más. Junto a ti no existe el tiempo, me acaricias al hablar. Te encontré justo el momento en que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. Y negarte que te quiero, sos mi anhelo y mi verdad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si te hago mía, nada importa ya. Nada más, tú y yo y nada más. ¡Ay, amor! Existe el tiempo, me acaricias al hablar. Te encontré justo el momento en que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. Y negarte que te quiero, sos mi anhelo y mi verdad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si te hago mía, nada importa ya. Nada más, tú y yo y nada más. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si te hago mía, nada importa ya. Nada más, y soy nada más. Oye, primo Gucci, para que lo bailes con tus amigos. Ay, amor.